Hola, ¿qué tal? Aquí estamos un lunes más en Radio Crash con el programa La Voz del Árbol y todavía no ha llegado nuestro invitado del lunes, pero estamos esperando que llegue de un momento a otro. Hoy volvemos a tener la gran suerte de que nos acompañe una mujer, una señora, como diría Amparo, y estamos esperando a que llegue, que salió ahora todavía hace poco de la laboral, Sally Salinas Herrero, que es una cantante, entre otras cosas, que ya nos contará, y estoy pensando que mientras llega Sally y aparca y todo este rollo típico, pues vamos a ir abriendo boca pues con una voz que supongo que ya conoce, creo que sí, y si no, pues ya se la presentaré yo. Una de nuestras favoritas, que acaba de sacar un disco, que es Terela Gradín, un disco que se llama Tereland. No lo tenemos todavía en formato físico, aunque se puede escuchar en internet. Pero bueno, tenemos uno que es del 2007, que ya llovió, pero bueno, yo creo que es el primer disco que grabó con músicos gallegos y vamos a escuchar pues un... Ella es una gran amante de Radiohead y hace una versión de un tema de Radiohead que se titula Scatterbrain. Y vamos a escucharlo ahora mismo mientras Sally va llegando. Yesterday Pues sí, empezamos abriendo boca con Perla Gradín, a la que le mandamos un beso fuerte desde aquí. A ella y a Luis Jiménez. Y al futuro hijo que van a tener. Y ojalá que el próximo día pues, tengamos ya el disco para ponerlo. Que merece la pena. Y por fin llegó. Bien, ya llegó mi invitadísima de hoy, que tengo el gusto de estar aquí con Sally, Sally Salinas Herrero, como dije antes. ¿Qué tal, Sally? ¿Cómo estás? Bien, hola. Muchísimas gracias por venir, porque no fue fácil, sé que tenías otros compromisos. Bueno, no, gracias a ti por invitarme. Y ya sé que has venido a la carrera porque has salido de... Cuéntanos, mira, te decía que me lo contaras ahora, vienes ahora de un ensayo de... Bueno, cuenta. Bueno, nada, pues que... Me he apuntado a un coro que hay del conservatorio, de jazz, de repertorio un poco así de jazz. Y era el segundo día, entonces la semana pasada no estaba en Asturias y no podía faltar hoy otra vez. Ya, que empezó la semana pasada. Claro. ¿Y qué te iba a decir? ¿Está relacionado con el conservatorio? Sí, sí, es una de las profesoras de canto la que lo lleva y el repertorio es eso, son temas de jazz, de bossa nova... Qué y guay. Bueno, está muy bien. ¿Y sois muchos? ¿Hay mucha gente en el coro? Pues es que no me he dado tiempo a conocer, ya. He conocido a alguien. Bueno, sí, la toma hay de como 20 personas o así, incluso más, igual. Pero bien, bien, tienen un concierto el 12 o el 13 de octubre, y entonces, claro, están ahí con el repertorio a tope. Claro que ya funcionaba este coro, ¿no? Claro. Es que se ha formado sí, ahora, sí, ¿no? Sí, ya funcionaba. Lleva... Por lo menos el año pasado. Sí, y el anterior me parece que también, pero bueno. Sí, sí, pues muy bien. Pues lo dicho, muchísimas gracias por venir, por el esfuerzo de venir aquí. Nada. Por además traer productos de La Rioja que tenemos aquí. Qué jeta, ¿eh? Aquí, que me traigan comida. Claro, yo hago lo comentamos antes, hago el programa para eso, para que la gente traiga un vinito, comida, echarnos unas risas. Oye, yo quiero trabajar en la radio. Hombre, trabajar. Tanto como se puede decir trabajar esto. Hombre, la verdad es que ganar dinero con esto sí que estaría bien, pero en nuestro caso de Radio Crash perdemos dinero. Bueno. Pero sí, sí que está. Pero bueno, es una cosa estupenda que esté es una cosa estupenda la porque, radio. Sí, conoces a la gente mejor, porque hay gente que sí eran muy amigos, ¿no? O sea, son muy íntimos, pero hay gente que la conocía poquito y que gracias a venir aquí, pues los conoces un poco más. Claro, y al ser independiente yo creo que abre muchos caminos a ideas nuevas, a cosas que a lo mejor en otras radios o en otras emisoras no. ¿No te interesa hacer un programa? Eso lo hablaremos luego, ya a ver si te convenzco para que tengas tu propio programa en Radio Crash. Bueno, eso ya hablaremos. Ya hablaremos, ¿vale? Para que te relajes un poco vamos a poner una canción, porque todavía acabas de llegar y para que estés... y para degustar un poco ya los productos típicos del país. ¿Con qué vamos a empezar, me habías dicho? ¿Con Louis Armstrong? Sí, Western Blues. A ver, he traído un poco unas canciones, he traído muchas para improvisar también el tema de pinchar. Y bueno, quería empezar con Louis Armstrong porque, bueno, para mí es uno de los padres del jazz, aunque luego ha sido muy criticado y ha sido tildado de comercial, pero bueno, es el que ha empezado un poco con los solos, con el tema de los solos, y luego el tema del scat. Sí, entonces, sí. Pues por eso. Además empezamos un poco por el origen, ¿no? Imagino que eso será casi lo más antiguo que has traído, de lo más antiguo, sí, ¿no? Sí, de lo más antiguo, eso es. Pues muy bien, un placer escuchar a Louis Armstrong. Ahí va. Oh, no funciona. Un momentito, tengo problemas técnicos como siempre me suele pasar aquí. Es que no sé qué pasa aquí. Bueno, cuéntanos un chiste. No sé qué pasa con el reproductor que no se oye y se debería oír, creo, ¿no? Sí. Igual un momentito que va a venir el técnico. Viene caminando hacia aquí. No, pero es que vamos a ver. Creo que va a tener que abrirlo con otro reproductor. Igual es eso. Si no, mira, te doy un disco y ponemos otro tema. Así sobre la marcha. Pero con el Winamp igual lo voy a abrir, ¿vale? Voy a abrirlo todo con el Winamp. Ahí. No sé qué pasa con el reproductor. Thank you. what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, pues a pesar del problema técnico, conseguimos empezar con la tradición, con las raíces, con Louis Armstrong. Eso es. Ahí tocando la trompeta, muy guay. Y cantando, no sé, no me fijé. No, es cantaba, otra ¿no? persona, es otra persona que está ahí, Clarence Williams, tengo aquí. Sí, y es un tema del que, digamos, fue el padrino de Louis Armstrong, el que lo sacó un poco de... Ajá, ¿quién? Joe King Oliver. King Oliver, sí, que era otro trompetista. King Oliver era un trompetista muy famoso. Exactamente. El más famoso hasta entonces. Sí, sí, sí, pues fue un poco... Es una composición de él. Sí. Y Armstrong pues le copiaba a él y era un poco el que le copiaba al principio. Luego ya desarrolló... Claro, es que fue quien lo... no adoptó, pero fue un padre musical, digamos, para él. Tocó para su banda y luego ya se independizó un poco, claro. Sí, hay que decir que Sally pues es cantante, entre otras cosas, ya cuando te presenté, que no estabas tú aquí, ya lo comenté. Bueno, cantante estoy en eso, sí. Bueno, como todos estamos en ello. Y creo que nos conocimos, pues eso, en alguna jam o algún concierto o algo así, ¿no? Me da pena que te acuerdes de eso, porque si fue una jam, fue bastante penosa para sí, mí. Sí, por cierto, antes de que se me olvide, porque luego se me olvida, van a empezar otra vez las jams y entonces pues voy a hacer publicidad de ello. Muy bien. Empieza, no sé si lo sabes, la próxima semana ya empiezan. Porque este año va a haber 3 jams al mes. Una en Avilés, otra en Gijón y otra en Oviedo. Genial. Genial. En Avilés. Sí, también. En Avilés va a ser la primera semana, el primer viernes de cada mes. Y va a ser en el Barber Shop. No sé. Bueno, en la página del CAP, pues está ahí anunciado bastante bien. ¿Y las de Gijón el las segundo de Gijón, miércoles? El segundo miércoles, como el año pasado, en el patio La Favorita. Y la tercera va a ser en Oviedo, en el Danis. Se cambia este año al Danis. Ya me había Y dicho. Va a ser miércoles también. Miércoles. Avilés viernes y Gijón y Oviedo miércoles. No es jueves en Oviedo. Pensaba... Ah, perdón, en Oviedo es jueves, creo. Sí, sí. Me parece a mí que es jueves, sí, sí, sí, ¿eh? Me sí, habían sí, dicho sí. que... Creo, vaya lío, ¿eh? Mira, sí, o sea, es que claro. Avilés miércoles, Gijón... No, Avilés viernes, Gijón miércoles y Oviedo jueves. Jueves. Es que claro, estáis un poco primer, organizados. Primer fin de semana, primera semana, segunda... Tercera bueno, semana, está todo en el Facebook del CAG y ahí la gente puede enterarse. Muy bien. Hay un repertorio que... Y ya tienes que aprendértelo, claro, estuviste fuera, pero ahora ya tienes que... Tengo que ponerme las pilas. Tienes que ponerte sí, las sí. pilas. Ahí está el repertorio para las jams y pues este viernes ya empieza, lo abre Jacobo con Horacio y Izan. El de Avilés, el de Avilés. Que es este viernes ya, genial. Dentro de 5 días, 4. Estupendo. Estupendo, es una cosa fenomenal. Yo, sí. Yo creo que la mayoría de la gente que vamos a tocar, y también aprovecho para invitar a toda la gente que quiera ir, pues es genial, es simplemente estupendo poder ir, sí, y compartir con vosotros, que sois un poco y estáis haciendo un poco escuela aquí en Asturias para los músicos que estamos empezando o que queremos dedicarnos a esto, pues sí, un poco la idea es esa, ¿no? Compartir entre todos, unos tocan más, otros tocan menos, pero eso es lo de menos, sino poder tocar todos juntos. Genial. Qué bonito. Qué lindo. Bueno. Qué lindo. Pues sí, nos conocimos en por ahí, en una jam o en algún concierto luego que coincidíamos de la Vida Alegre o de por ahí sitios y tal. Y luego ya me enteré de más cosas de ti que me encantaron, pero que las contaré después para gente que no las conoce. Así que vamos a poner un poco de música, que todavía no hemos probado esos productos. Eso. Voy abriendo el vino. Venga, vete abriendo el vino y vamos a poner, ahora vamos a pasar de Louis Armstrong a Billie Holiday. A Billie Holiday. Hostia, esto. Billie Holiday, que yo cuando la oí por primera vez no me caló, me calaron más otras cantantes, pero a medida que la vas escuchando, conociendo su trayectoria vital y sobre todo eso, escuchándola, es mucha gente dice que es la mejor cantante de jazz. Yo estoy casi de acuerdo. Tiene una habilidad a la hora de improvisar no solo melódicamente, sino rítmicamente, uh-huh, que yo creo que al final lo del jazz es mucho el tema rítmico. Y uh-huh, bueno, a mí me encanta. Además que ella vive las canciones y esta canción a mí es que realmente es desgarradora, me mata. Es una composición de Duke Ellington, que creo que la compuso cuando murió su madre, que estaban muy, uh-huh, unidos. Y bueno, es simplemente genial. Qué bonito. Lo que está claro es que Billie Holiday puede gustar más o menos a cada uno, una cuestión personal, pero lo que transmite es de las cantantes o de los músicos que más transmite, yo creo, ¿no? Sí. Entonces... Y realmente no tenía mucho registro vocal, un rango, uh-huh, vocal muy amplio, pero bueno, te llega, vamos. Pues a ver si nos llega este tema, ahí va. In my solitude, in my solitude. my love. Pues cómo nos gusta Billie Holiday. Nos gusta mucho. Jo, es que llega mogollón. A mí me pasa un poco parecido como a ti. Al principio, como tiene una voz, ese tono así tan... Como así un poco, no sé. Sí, y con los años fue perdiendo muchísimo, además. La vida que llevó... Estos son de los últimos discos grabados, sí, 52, y se nota. Sí, pero sí, las primeras veces que la escuché tampoco me llegó, pero luego sí que me... Y de hecho también es mi cantante favorita. Es que es impresionante. Me encanta. Sí, transmite mogollón. Con Lester Young, que aquí no estará ya, porque yo creo que ya murió cuando ya esta grabación. Sí, pero... no, es anterior. Sí. Lester Young. Pero Lester Young también con ella tenía una química muy especial, eran muy parecidos, ¿no? Sí. Por lo visto ellos tenían ahí una relación de amistad muy, muy profunda y realmente los dos eran músicos muy sutiles, muy... Pues nada, aprender de ellos. Eso. Ahí estamos. Con esta balada preciosa de Duke Ellington, ¿eh? Pues para la próxima, Jan, ¿hay alguna balada que tienes que preparar? No sé, no me recuerdo muy bien, pero... Foggy Day, creo que es. A Foggy puede Day. Ser, sí. Sí. Bueno, Foggy Day puede ser balada, puede ser más swing o tal, pero sí. Bueno, puede tocar muchas maneras, sí, pero... Sí. Ah, te lo sabes ya el repertorio. Hombre, lo he mirado, claro. Ah. Ya sé lo que hay por ahí. Bueno, creo que esa hay alguna... Sí, Gentle Rain también. Eso es. Bye Black Bill. Ah, Bye Bye Black Bill. Y alguna más que no se me escapa ahora. Pues no lo sé, sí, pero... es verdad, esas tres. Y pues cuéntanos un poco, porque... cuéntanos un poco de tu vida. No, ¿de mi vida? No, de tu vida. No, programa entero. Era una broma, ya, me imagino, porque... sí. No, pero vamos a centrarnos de momento con la parte cantabile. Que, bueno, ya llevas un tiempo que llevas a clases por aquí, ¿no? Que con Marco sé que has ido. Sí, con Marco sigo yendo. Aquí en Asturias he estado... Es que es una maravilla Asturias con toda la cantidad de músicos que estáis y músicos buenísimos. Empecé, pues, por David Casillas, que lo conocía. Me recomendó, pues, un par de profes que daban clases. Entre ellas estaba Mapi Quintana. Entonces hice un par de cursos con ella y el año pasado estuve todo el año dando clases con ella. Y luego me interesaba un poco pues mejorar la parte teórica, armónica, y estuve con Marco Martínez. Y continúo este año mientras se pueda, ahora que estoy en paro no sé yo, pero bueno, mientras se pueda, mantendré. Antes de eso sé que cantabas también, ¿no? Me comentaste alguna vez. Sí. ¿Pero con canciones propias y cosas así o qué? Sí, música de cantautor. Música trova, que se llama en Cuba, en Latinoamérica, el canto vital. Y bueno, empecé un poco así. La música siempre me ha gustado cantar. Cantaba en la iglesia también de niña. pero siempre me ha gustado y siempre me ha gustado un poco eso, la canción, un poco que transmita. ¿Eso lo tienes abandonado estos años o qué? Bueno, no, así de, no, de vez en cuando sí que doy algún concierto cuando me invitan o así, en plan, eso, pues toco algo la guitarra y eso, composiciones y sobre todo canciones de cantautores muy conocidos, ¿no? Víctor Jara, Mercedes Sosa, sí. No sé, Paco Ibáñez. Oye, pues a ver si te vemos alguna vez cantando, porque yo te he visto ya cantando en la jazz y tal, pero algún tema de esos también me pues gustaría sí. verlo. Vale, no sé si en noviembre, bueno, en octubre dan un concierto la segunda semana de octubre en el Tránsito en Oviedo, los Wetbacks, que son un par de amigos mexicanos que hacen un poco versiones de todo tipo, y a lo mejor estoy ahí cantando con ellos un par de canciones, y luego, si Mónica del Tránsito me lo permite, daré algún concierto de este estilo más adelante. ¿Tú sola con la guitarra y con voz? Y músicos invitados, espero. Muy bien. Genial, pues vamos a poner un poco de musiquilla, ¿no? No hemos preparado ahora cuál es el siguiente tema. Creo que está en el pen. Eso es, está en el pendrive. Sing, Sing, Sing, de Anita O'Day. ¿De quién es? Anita O'Day. Ah, pues bueno, la ponemos y luego hablamos de Anita. Bien. Ah, espera, que esto tiene su movida, hay que abrirlo con... A ver si va. Espera un momentito, lleva su tiempo. Thank you. Everybody start to sing. Shoo shoo ba doo ba doo doo doo doo. Now you're singing with a swing. Swing, swing, swing, swing. Everybody start to swing. Now you're swinging while you sing. When the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Cool it, baby, take it slow. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing. Now you're singing with a swing. Now you're singing with a swing. Now you're swinging while you sing. When the music goes around, everybody goes to town. Here's something you should know. Cool it, baby, take it slow and sing. Sing, sing, sing. Everybody start to sing. Now you're singing with a swing. Pues Sally se ríe. Se ríe porque ando a la carrera siempre cuando acaba el tema. Pero bueno, ya he degustado estos productos riojanos tan buenos que nos ha traído. Un vino exquisito y unos embutidos también muy ricos. Y nada, qué guay escuchar esta Big Bang con Anita, esta Anita ahí de dubi dubi dabada. Oye, vaya difícil que debe ser eso, ¿eh? El ska. A mí me parece bueno improvisar, claro. Una liberación para los cantantes en general. Porque tenéis un poco, los instrumentistas tenéis un poco de envidia. No sé si envidia o de no sé, os molesta, ¿no? Un poco. Pero bueno, es genial. Para mí lo del scat es una liberación, es una cosa que quiero aprender y hacer cuanto antes. Mm. Y nada, estoy un poco ahí. Es un poco lo que trata, ¿no? Los cantantes, acercarse a los instrumentistas, igual que los instrumentistas. Siempre quieren ser como un cantante, ¿no? Cuando toca, que su instrumento suene como una voz, ¿no? Que es lo que sí, exactamente. Se intenta, que es el instrumento más perfecto, sin lugar a duda. Sí, exactamente. Sí, de hecho, lo de Louis Armstrong y todo esto era intentando imitar los sonidos del blues, de la gente cantando blues, y entonces el vibrato que daban inicialmente a los sonidos a los instrumentos de viento era intentando imitar las voces. Y luego posteriormente... Yo creo que desde el hombre primitivo ya que empezó a inventar las los primeros instrumentos siempre era un poco imitar ya, eso es. El sonido. Y luego lo paradójico es que luego somos los cantantes ahora intentando imitar el sonido de los instrumentos, que está bien. Está bien, está bien. Comentamos antes es que cuando lo que decía cuando descubrí que tienes otra profesión, ¿no? Y que eres boliviana, ¿no? Bueno, soy boliviana, sí, hasta de que eso corazón. Me encantó, ¿no? Sí, cuando, sí. Porque en realidad yo nací aquí en España, pero he vivido muchos años en Sudamérica. Mi padre es boliviano. ¿Tú naciste aquí en España? Yo nací en España. Me fui con 3 años, ajá. Con lo cual, vamos. Y en principio, aunque llevo ya unos años aquí, yo me sigo, mi corazón sigue estando allí, vamos. Sí. Qué bueno. ¿Y en Asturias cuánto tiempo llevas? En Asturias llevo 4 años ya. Ah, bueno, llevas poquito. Bueno. Bueno, hombre, claro, depende con qué lo midas. Claro, 4 años puede ser mucho para una mosca, ¿no? No, cuando llegué al principio no me gustó nada tampoco, ¿eh? La primera impresión fue Dios, Gijón, ¿eh? Y ahora estoy encantadísima, no lo cambio por nada. ¿Y te viniste para acabar el... Para estudiar, hacer el MIR. Para hacer el MIR, porque hay que decir también otra de las cosas que descubrí de ti, que eres médico. Sí. Luego te haré una consulta. Mi asma sigue fatal. Claro, no te es hago que, caso, claro, eso, no claro. Paso de los corticoides y así me va. Mal vamos, claro. Mal vamos, sí. Pues nada, lo que te comentaba, ¿no te interesa hacer un programa en Radio Crash así de consulta? En vivo, de consultas médicas, joder. Claro. No, que la gente intervenga, pues bueno, y es que me duele aquí. Hombre, pues no sé. No, hombre, pero hablar de... Se le podría dar una vueltilla a eso, sí. Hablar no de lo que quieras hablar, de temas relacionados con la... Bueno, con la salud, medicina. Con la medicina, yo qué pues, sé, no sé. Pues no lo sé, sí, lo hablamos, porque mira, me pillas ahí. Ah, sí, pues se lo decía en broma, pero mira, coló. Pues no lo sé, no lo sé, se podría. Sí, pero bueno, que tienes una... Espera que me beba 2 copas más de vino y... Una profesión que tiene que ser... Que es dura, me imagino, porque estudiar la cantidad de años que hay que estudiar y tal, pero bueno, que luego también sigue siendo más dura. Sí, la verdad, pero bueno, pero como músico, ¿no? Un músico sí. También estudia muchos años. Y la medicina es otro arte también, pienso. Por supuesto. Y gratificante, y además, estar con personas y poder ayudar. Aunque, bueno, las circunstancias ahora mismo laborales no son las que querríamos, pero pero realmente el trabajo de médico es fantástico. El trabajar con personas es llena. Y entonces, bueno, en algún momento de mi vida sí que estuve ahí en la disyuntiva de hacia dónde tirar y bueno, realmente con cualquier cosa se puede ayudar, se puede, compenetrar con la gente, pero sí. Bueno, a través de la música se ayuda mucho. Por también. Eso, por se eso ayuda te digo. Al espíritu y al alma. Exactamente. Que eso es muy difícil. Mi medicina es la música, no te digo más. Pues musicoterapia para todos, venga. Pues mira, Ella Fitzgerald. Sí, señor. Ella Fitzgerald. Vamos aquí con la, joder, grandes clásicos. Hombre. Sí, qué bien. Genial. ¿Y qué vamos a poner de Ella Fitzgerald? Flying Home. Es un muy tema bien. De... Otro tema que me traes que dura 2 minutos. Lo siento. Hoy te toca correr. No me da tiempo a comer el chorizo que trajiste tan rico. Muy bien, pues vamos a escuchar este tema de... ¿Otra de tus prefes o qué? Sí. Sí, también. De casi todo el mundo, ¿no? De todos los cantantes. Me regalaron el año pasado un compendio de la Fitzgerald, 48 discos en una caja. Y me los escuché todos una tarde. No. Algunos los tengo pendientes porque, claro, o sea, hasta que muchos, los vas. ¿Eh? Sí. Es toda la... todo. Está casi todo. Hay algunos que faltan, pero bueno, sí. Pues vamos a escuchar este tema que por lo que veo aquí es de Benny Goodman, de Lionel Hampton. Eso es, de Lionel Hampton, sí. Pues ahí va. Boy, do be boy, boy, do be boy. boo boo boy, boy little de boo boo boy, for you ba ba ba ba, for you ba la do la do me, boy da da da do le, da do di da do le, ba do li di do di do la do le do le do bo bi di do bi boo it, bo di di do do boo it, merrily we roll along on a deep deep deep blue sea, boy boy boy boy. Pues aquí estamos en Radio Crash en el 105.0 y si no en internet en radiocrash.org. Debe ser, ¿no? Creo, yo qué sé. Bueno, en la página de Radio Crash se puede escuchar online el programa y nos podéis llamar al 985 14 23 45, por favor, llamarnos y hablar aquí con nosotros, con Sally, conmigo, con y compartimos un ratito. Podéis preguntar lo que queráis, sabemos de todo. De medicina sabe mogollón Sally, de y luego de música, claro. También. Consultas médicas no, por favor. Consultas médicas no, por favor. En eso en horario laboral, nada más. Ahora estamos en horario para divertirnos. Pues no canta mal esta chavalina, ¿no? Que pusimos. Ella o como se llama. No canta nada mal. Esta señora. También fue un poco criticada al principio por tirarse un poco al repertorio comercial y todo el tema swing, que al final hubo una secta ahí de jazz que rechazó un poco el tema. Es que hay mucho talibán. Mucha controversia. En el jazz, ¿eh? Hay mucho talibán, ¿eh? Eso no puede ser. Mucho purista. Es libertad. Yo estoy en esto del jazz porque es libertad, es fluir, es. Es curioso, ¿eh? Bueno, que claro, para poder hacer eso hay que conocer mucho y saber mucho. Hay que estudiar un poco, sí, pero. Sí, sí, un poco. Pero sí, sí, hay mucha gente que es muy purista. Pero bueno, no solo en el jazz, en muchas cosas, ¿eh? Sí, en el clásico pasa también. Comentábamos antes que habías estudiado 2 años de lírico en Bolivia. Sí, sí, sí. Qué diferente, ¿no? Que debe ser, ¿no? El canto clásico al canto, ¿o no? Sí, al canto moderno, digamos. Es otra técnica, vamos a llamarlo así. Sí, es otra técnica total. Bueno, desde el repertorio hasta que es música clásica y que es otra técnica a la hora de cantar también. Bueno, eran ahí mis primeros pasos y molaba, ¿no? ¿O qué? Molaba, y no había canto jazz, ni había. Ya. Entonces, bueno, bien, claro. Y ahí es cuando empecé un poco con lo de la armonía, que siempre es una cosa que, porque me gusta componer, entonces, claro, yo creo que al final saber te da armas, te da libertad. Te da libertad, sí, sí. Cuanto más sabes, más libertad tienes. Sí. Eso es lo que pretenden los gobiernos, que no sepamos nada. Ya. Para que no tengamos libertad, lo sabéis, ¿no? Sí, sí, claro, por eso está muy bien, lo de la radio está libre y lo de cosas así, sí. Bueno. Tú eres un poco rojilla también. Es el vino. Es el vino que es rojo también. Nos gusta más el vino rojo que el vino blanco. Bueno, se nos va un poco la olla, es que es inevitable. Es que Amparo está aquí y nos mira con una cara. Bueno, pues ya perdí el hilo de la. A propósito, entonces, mira, ponte el. Tío Sam dice que es un blues que tengo ahí. A ver si lo encuentro. Josh White. ¿De quién es? Josh White. Uncle Sam 6. No, no. Está en el pen. Está en el pendrive, sí, pero lo estoy buscando. Ah, John White, sí. Josh White, es que no lo conozco, claro, por eso me des... ¿Qué? ¿Es un cantante? Sí, sí, sí. No, mira, sí. No tengo... Y esta canción, pues, está grabada justo después o durante la Segunda Guerra Mundial, habla un poco... Porque el jazz, al final, es una música de protesta, aunque no parezca. Es que va muy ligado a todo el sufrimiento de la raza negra, hombre, toda es que su claro historia. Que lo es. Y bueno... Este hombre canta un poco, la letra de este blues es un poco hablando de que los negros fueron a la Segunda Guerra Mundial y cuando volvieron todavía estaba el tema de la separación de los en derechos, todo y claro, es un poco una crítica a eso. Pues venga, vamos a escucharlo. Everybody flying but a Negro like me, Uncle Sam says, your place is on the ground. When I fly my airplanes, don't want no Negro round. The same thing for the Navy when ships go to sea. All they got is a mess boy's job for me, Uncle Sam says. Keep on your apron, son. You know I ain't gonna let you shoot my big Navy gun. Got my long government letters, my time to go. When I got to the army, found the same old Jim Crow, Uncle Sam says. Two camps for black and white. But when trouble starts, we'll all be in that same big fight. If you ask me, I think democracy is fine. I mean democracy without the color line, Uncle Sam says. We'll live the American way. Let's get together and kill Jim Crow today. Sally, vas a acabar conmigo con estos temas de 2 minutos que me traes. Estamos ahí hablando de nuestras cosas y claro, tengo que venir corriendo aquí a la otra habitación. Lo siento. Oye, esto, blues, que comentábamos que es del 40 y algo, decías. Grabado en el 41. Pero suena como más de antes, ¿no? Sí, todavía. Suena como bastante más antigua, sí, es verdad. Como de la época de Robert Johnson ahí, de no sé. Pero mola el blues, ¿eh? ¿Cómo nos gusta el blues? Mucho, mucho. Es el padre. Es el padre, sí, sí. De todo. Al final, es el padre de todo. Y se mantiene, ¿eh? Se mantiene un poco matizado ya y cambiado un poco, pero... La esencia está en todo, no solo en el jazz, en cualquier tipo de música moderna, digamos. Sí, sí. Hasta en la música clásica. No, en Gershwin sí, y en cosas de los compositores del siglo XX también, incluso. Sí, sí, vamos. Está presente y seguirá estándolo, yo creo, vamos. Pues vi el señor este ¿cómo se llama? El Josh White. Sí. No lo controlaba yo. Mira, este ha sido otro descubrimiento. Bueno, pues me alegro. Lo que te comentaba de que traes aquí a gente y vas descubriendo siempre cosas, pues este es el descubrimiento de hoy. Está muy bien, pues me alegro. Entre otras cosas. Entre otras cosas de los productos de La Rioja. Etcétera, etcétera. Pues, ¿con qué podemos...?

Shabba ba ba be be be be doop dee ba da ba be ya be ya ba ba ba dee ya. She ya ya ya ba ba we ya dee be dee ya do be you be do ba ya dee bo do ba do be dee ya. So be dee ya doop shoot ya doop. Shabby dooby, shababa doob, dee dee ooba. And there's a weepy old willow. He really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby a birdland whisper low. Kiss me sweet, and we'll go. Flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Hola. ¿Qué tal? Aquí seguimos, no nos fuimos aunque lo parezca a veces. Seguimos aquí con Sally. Un placer estar aquí con Sally y compartir con ella este programa que nos trajo música y buena onda. ¿Y qué tema vas a cantar en la próxima ya? Uy, no lo sé. ¿No lo sabes? No, qué presión, no. ¿Eh? Oye, ¿y esto de los tonos? Os puedo pedir que lo cambiéis, ¿no? Cualquiera que vaya. Tengo que llevar ahí la partitura. Me alegro que me hagas esa pregunta. No, depende de con quién toques, claro. Pero si llevas los papeles, mejor. Para que la gente lo pueda... No hay que perder los papeles. No sé, es que es muy... Es un tema eso de los tonos, ¿no? Porque más o menos como que se pone que todo para mujeres es un tono y para hombres otro, pero... No, bueno, era una eso pregunta. Es muy genérico, ¿no? Como me hace, bueno, sí, no, por saberlo. No, los tonos están puestos en... Sí, lo ponía, me parece. Sí, pone los tonos cuando se cambia para cantante, pero a mí lo que me sorprende es que todas las cantantes, por ejemplo, o todas las mujeres canten en un tono, o todos los hombres canten en un tono. No, depende del tema, de tu registro vocal. Claro. Pero que es complicado ese tema, pero bueno. Claro, sí, suelen decir que los tonos del Real Book suelen ser para hombre mejor, sí, ¿no? Sí, la mayoría. La tesitura, yo qué sé, no sé. Pero... Claro, eso es un problema por ese aspecto. Aunque hay gente que dice, bueno, en el original que yo lo intento, pero claro, a veces... Y eso es una cosa, es una limitación que tenemos como cantantes. No podemos... Tenemos un registro y ya está, entonces. Sí. Pero bueno... Hombre, pero claro, se puede, es complicado, pero se puede hacer igual que un instrumento también tiene un registro, que pasa es que un instrumento suele tener un registro muy amplio, pero claro. Cambiando las octavas, cambiando alguna sí, octava y sí. Buscarse la vida para que en el tono te vaya bien. Te vaya sí. Bien, claro. Es sí, ya sí. Pensar en la voz, claro, como si fuera un instrumento, exactamente, claro. Exactamente, que Sarah Vaughan lo decía, que ella era instrumentista, que no la tildasen de cantante. Y seguro que muchos la titulaban como cantante. Hombre, tenía tres octavas y pico de registro, o sea que... O sea, no está mal, ¿no? No está mal. Tenía más octavas que la guitarra, casi. Tenía más registro. ¡Qué tía! Sí, pues te iba a preguntar algo y se me olvidó ahora con esto que... Sí, pero bueno, no. Podemos seguir hablando de otras cosas. Mientras Amparo sigue comiendo y nosotros estamos aquí hablando, claro. Venga, esta es un poquito más larga. Sí. ¿Con qué me vas a sorprender ahora? Me has dado un CD, ¿no? Sí. Mira, esto es apreciación mía, ¿eh? Que luego lo que dices tú, los puristas del jazz igual me... Pero... Yo creo que no hay tantos puristas del jazz como... Como parece. Como pensamos. Por lo menos en Asturias, fijo que no. Bueno, alguno hay. Bueno. Pero... Es que no lo que te decía, pues el tema rítmico yo creo que es fundamental, ¿eh? Le da mucha riqueza al tema de improvisación y bueno, al tema del scat también. Y este CD es de unos argentinos, es un percusionista uh-huh. argentino, este es del último viaje que hice a Bolivia, que había un festival de jazz. De jazz, suele haber uno anual, pero este era de percusionistas. Y entonces, bueno, fui al concierto de este hombre. El disco este es, está, canta Mariana Baraj en alguna canción, en esta que te voy a poner, ¿no? Que es una percusionista y cantante también argentina. Uh-huh. Y el tema se llama Round Trip. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque la riqueza que le da la percusión al final, o el tipo de ritmo que se use, para mí es fundamental. Vamos, las variaciones rítmicas que hay, que creo que le dan muchísima riqueza a la hora de improvisar y a la hora de tocar, vaya. Mm, hombre, el ritmo, la música, el 80% ritmo. El ritmo. Eso no lo digo yo, lo dice Pat Metheny. Pero bueno, todos insisten, y está claro que lo más importante es el ritmo y a partir de ahí ya construyes otras cosas, pero si falla eso. Pero esto veo que es un poco como étnico, fusión o alguna cosa. Es un poco, ¿sabes? Fusión, por sí, fotos, porque ¿no? usan instrumentos, guay. Sobre todo percusión de allí, eso es, y algunos ritmos también. ¿Te gusta, me imagino, la música de allí, no? Mucho, mucho, y usa mucho la escala pentatónica. A propósito, la música andina y así. En casi todas las músicas populares, ¿no? O sea, la pentatónica está ahí presente. Es curioso, ¿eh? Eso, sí, sí. Los antropólogos, los estudiosos del tema, musicólogos, es algo que el ser humano siempre ¿sí? llega a esa escala. A eso, no sé. Pero sí, a mí me encanta también el folclore argentino, sobre todo de esa zona por ahí, me gusta mucho. Pues nada, vamos con estos argentinos que se llaman... Pepi Tabeira es el percusionista. Pepi Tabeira es el líder percusionista. Perdona, era el 12, ¿no? Sí, el round... 8, round trip. Ah, es el 12, bueno, no sé. El tema round trip, sí. Round trip. Pues espera, así te estoy... Sí, sí, es el 12. Thank you. Aquí seguimos en Radio Crash, descubriendo nuevas cosas, yo por lo menos, y seguramente pues la mayoría de la gente que lo escucha también, porque no creo que sean muy conocidos por estos lares, el grupo de Pepi Taveira. Tiene un nombre simpático este. Sí, Pepi. Lo de Pepi, no sé, el diminutivo de algo, pero no me digas. Que bueno, que es un grupo de una gente argentina, pues que lo hace así de guay. Hemos un poco roto la dinámica que veníamos ahí con tan bonita, con Sara Vaughan, el Yafid, que era el Billy Joel, y de repente nos pones esto. Era un poco para despertar a la gente. Sí, señor, bueno, se estaba durmiendo y alguno ya estaba ahí. Pues sí, os habéis despertado con este grupo. Comentamos antes que mola todo el rollo de, por lo menos a mí, del folclore o de la música popular de América, a mí me gusta mucho. ¿Tú controlas de eso? Sí, sí, a mí me gusta mucho. Es lo que he mamado, vamos, en toda mi niñez allí. Y toda la música de protesta de los tiempos de dictadura y grandes folcloristas de esa época, pues allí se tiene todavía muy presente. O sea, la gente joven corea y canta y se reúne a cantar esas canciones todavía, ¿no? Yo creo que, bueno, eso es lo que más ha llegado aquí también, ¿no? O sea, sí, pero llegó ya Jara, la generación, a lo mejor la generación pasada igual. Ahora la generación, ya no estas nuevas generaciones ya no conocen tanto esa música. Pero bueno, y además que son de una vigencia, que siguen vigentes, vamos. Es lo más tremendo. Ya, más de verdad. Aparte de lo hermoso que es. Sí, sí, y según van pasando los años, cada vez más, sí, sí. Parecía que no, que íbamos a conseguir algo, pero no. Tenemos que seguir en la lucha, compañera. pero a lo que iba es que no es muy conocido, quizás tan... lo digo por mí, porque yo hasta ahora estoy descubriendo, por ejemplo, Susana Baca, ¿no? Que el otro día comentábamos algo, no sé. Uh-huh. Yo la descubrí hace muy poco, a través de Isa, ¿no? De Isabel Muñiz. Sí. Y me sorprende, ¿no? Que en Perú, por ejemplo, en esa zona de allí haya esa música que ella hace, ¿no? Con esas raíces africanas. Exactamente, africanas. La percusión. Que haya una peruana negra como ella, ¿no? Bueno, no es negra, es... Sí, negra, que realmente, ¿no? Sí que es negra. Bueno, pero eso, igual que en Estados Unidos, en América... Hubo esclavos. Y en Brasil, el tema de la samba, que acabó con la voz, bueno, que la samba y el jazz al final como que fueron los padres también de la bossa nova, pues también tiene una raíz africana. Uh-huh. Y todos los ritmos caribeños y en general y Cuba, que también toda la riqueza musical de Cuba es gran parte influenciada. Todo viene de África, ¿eh? El ser humano viene de allí, dice. Sí, sí. Y la música, que nos gusta también. Sí. Nos gusta la música negra. A mí me gusta mucho, sí, sí, sí. Pues, ¿qué más música negra o no negra nos vas a poner? Bueno, pues quería ponerte... Mira, vamos a poner ya dos blancos. Vale, pues venga, pues para fastidiar un poco. Pues sí, porque los blanquitos también tenemos derecho a tocar, ¿no? Hombre. Tenemos nuestro corazoncito negro también. Eso es. Mira, este es Mel Tormé, que es un cantante también muy, muy conocido y que tiene un swing. Bueno, en todos los textos que he leído yo de swing, pues lo mencionan. Y la canción es una canción de Cole Porter, Night and Day. Ah, muy conocido, estándar. Pues mira, yo tampoco, debo ser un poco ignorante, porque no lo conozco tampoco al señor este. Pues es muy, era muy bueno, y el timbre de voz y pero esto... Pero es antiguo, ¿no? Pues, hombre, o sea, es de la época de Ella Fitzgerald. O sea, de eso de los, sí. Sí, sí. Él se rodeó y grabó discos con gente muy buena, este hombre, aunque no es muy conocido realmente, pero yo lo conocí eso a través de leer un poco algo de Scat y de la técnica, pues lo mencionan en casi todos los sitios. Pues vamos a descubrirlo. Ahí va. Night and day, you are the one for me. Only you beneath the moon and under the sun for me. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom or in the silence of my lonely room, I think of you night and day, day and night. Under the heart of you, there is, oh, such a hungry yearning burning inside of me. and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Pues que nos vamos a ir todos para casa escateando, todos, ¿no? Como se diga esto aquí, dubidubida. Oye, el Mel Torme este... Tiene mola, unas pilas que... Tiene unas pilas ahí haciendo, pero tocando ahí, cantando el background y el soli de la Big Bang, ¿no? Ahí, con los trombones y con... ¡Qué cabrón! Oye, pues mira, otro descubrimiento, ¿ves? Van tres, por lo menos. Bueno, bueno, que no me conocía. Alegro. Me alegro yo también mucho. Pues estamos comentando de que para un cantante es importante tocar un instrumento armónico. Sí. ¿Para qué? Sí, bueno, sí. Para cualquier músico. Yo creo que no que sea es... que no toque el instrumento armónico ya por sí, claro. Fundamental, yo creo. Ahora que estoy un poco con la parte teórica, es que lo necesitas. Es que es la base, porque bueno, tú no tienes una tecla en tu cabeza que te dice esta es la nota que estás buscando. Entonces, no. O puedes creerlo y en realidad no estar, entonces... O sea, es que una vez me dijeron que una persona que le gustaba mucho el jazz, no entendía mucho, pero decía que cuando escuchaba a alguien improvisar era como que se desnudaba, ¿no? Que era como que lo veía ahí como no sin ningún tipo de tapadura o de coraza o tal. Pero es que los cantantes sí que están desnudos del todo, porque un instrumentista está escondido tras el instrumento. Sí. No porque esté físicamente detrás del instrumento, sino porque lo que dices tú, yo toco un do y sé que eso es un do. Sí. Pero claro, un cantante tiene que andar buscando siempre en lo abstracto las notas, ¿no? Sí, eso es. Claro, ese es el riesgo. Bueno, si cantas un solo. Estoy siempre o en pelotas. Sí, un poco sí. Pero bueno, está bien también por otra parte. Claro que está bien. Lo que pasa es que. Es duro, sí, es duro. Es mucho riesgo, pero. Pero ya decían, el jazz es riesgo. Entonces. El jazz es cruel, como dice uno que conozco yo, como dice Félix, el gran Félix Morales, el boss. El jazz es cruel, dice. Ya, tienes razón. ¡Qué va, hombre! Pues a ver si es cruel o no es cruel lo siguiente que vamos a poner. Otra cancioncita de dos minutos. De tres, venga, de tres. De tres, venga, vale. Pongo otro, una de tres. Otro de mis cantantes, para que no digáis que solo pongo mujeres, Chet Baker. Ah, sí. I Fall in Love Too Easily. Qué bonito, ¿eh? Cómo nos gusta ese tema, ¿eh? Sí, sí. De una delicadeza este hombre. Sí, luego hace unos solos, ¿eh? Que, genial, bueno, canta como toca los solos, pero los solos son sencillos, pero son hermosos. Y este tema, el solo de este tema, hay una nota en especial que yo lo recuerdo este tema por eso, por esa nota que era como que se clavaba en mi corazón. No, de verdad, hay una nota. Ser, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, cuando lo escuchemos, y bueno, lo que pasa es que empezamos a hablar y se nos olvida, ¿no? Que hemos puesto la canción, pero hay una nota ahí que, joder, que me emocionaba cada vez que la escuchaba. En el solo de trompeta. Y es así lo que dices, al final no hace falta que sea una cosa muy compleja, muy ¿no? compleja, al contrario, eso nos acerca más a la gente y a nosotros mismos, yo creo. Qué bonito, sí, señor. Oye, si queréis intervenir con nosotros y aportarnos algo, decirnos alguna cosa, pues el 985-14-23-45 está a vuestra disposición. Llamáis y aquí hablamos con nosotros y podéis decir, pues sí, yo creo que sí, que sí. O pues no. O no, o pues no, o tal vez, o quizás. Lo que queráis, amigos, aquí estamos dispuestos a todo. Pero Chet Baker y I Fall In Love Too Easily, hola pocho. Así que ahí va. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast. I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast. Pues estábamos hablando de esa nota que emociona y... Genial, sí, sí. Se las enseñé, a que emociona esa nota, ¿eh? Además la mantiene. Sí, sí, vi cómo la toca, así como, ¿eh? Arrastrando ahí. Como decía Tamar el otro día que vino aquí al programa, Tamar, que sí, cuando escuchaba a Miles, que le gustaba cómo te acaban las notas, ¿no? Que parecía como esa final, hacía... Empezaba como por abajo, ¿eh? Y subía. Y yo lo oía como desafinado. Algo no cuadra. Pero le gustaba. Mola, pues mola eso. Mucho más. Luego la tocaba yo, como te comentaba, la buscaba. A ver qué nota es, pero si es un si bemol. Lo tocaba si no es lo mismo. Qué curioso, ¿eh? Qué mágico es qué todo. Qué mágico. Es el momento. Es contar historias. Sí. Somos... Intentamos ser grandes contadores de historias, pero bueno, hay algunos que se les da bien y otros no. Pues no, hombre, todos tenemos algo que decir. Todos tenemos algo que decir. Todos tenemos ahí una vivencia. La cosa es esa, desnudarse y...

Pues yo creo que es la primera vez que suena Bobby McFerrin en todos los programas que... El gran Bobby McFerrin. ¿Ah, sí? Y nunca lo pusimos. Vaya. Creo. Es que esto se trataba de cantantes y entonces, claro, no podía faltar. Además este CD que es mítico ahí con Chick Corea, los dos a dúo, ¿no? Sí, sí. Bueno, que este personaje toca el solo, ¿no? Muchos conciertos los hace el solo. Solo, solo. Bueno, increíble, y con el público. Bueno, él con el público, claro. Porque interacciona muy bien con la gente, y les hace cantar, sí, sí, y les hace participar. Eso es. Pero bueno, él en sí es una orquesta ya, ¿no? Suena es como... impresionante. Suena como una orquesta, yo no sé cómo hace eso, pero vamos. Es increíble el tío. Sí, sí. No hay otro como él. No, pero es verdad que es como único, ¿no? Porque no hay muchos así, no, que sigan su escuela o su forma. No, el beatbox creo que se llama esto de hacer sonidos con el cuerpo y tal, pero realmente es que él, aparte de los sonidos, es el tema melódico, rítmico, todo. Todo, pues todo. Es, sí, impresionante. Sí, sí. Pues I love Bobby McFerrin. Sí, más que Chick Corea, incluso. Sí, sí, sí. Pues bien, bien, pues este tema me gustó más porque duró 6 minutos. No tuve, bueno, que andar corriendo y... Bueno, anda, y... la próxima vez más largos. Sí. Y nada, nos vamos acercando ya al final. El programa. Es una pena porque tenías preparado un montón de música, digamos, de cantantes latinos, ¿no? Sí, latinoamericanos. Latinoamericanos. Mm. y no hemos puesto ninguno. No. Va a haber que hacer otro programa dentro de unos meses. Bueno. Si te parece. Vale. Y nos centramos en... Vale. En ello, porque... Genial. Yo por lo menos voy a descubrir un montón de cosas. Ya. Sí, la verdad es que es muy interesante, sí. Porque es bueno, un... los clásicos siempre están ahí, pero bueno, son más conocidos, ¿no? Como ya. Que es lo que hicimos. Vaya pena. Bueno, nada. Bueno, hombre, pero hay más días. Como, mira, vamos como... a poner una hora y así nos quitamos. Claro, claro, hombre, por supuesto. Para despedir pondremos uno, pero vamos a tener que preguntarte las dos preguntas del programa. Creo que no lo sabes cuáles son. Sí, las ¿qué? Sí, qué las nervios ahí. Redoble. Ah, sí lo sabes. Hombre, claro. No, hombre, tú di si que no. Si me lo dijiste, incluso. Te lo dije el otro día en el bar. Bueno, pues nada, ¿cuál es tu árbol preferido? Bueno, tengo varios, pero hay uno que me gusta mucho. Puedes decir varios. También. Es un cactus, ¿no? Es un cactus o una bromelia que crece en los Andes. Ajá. Es una bromelia gigante, se llama la Puya Raimondi. Y me encanta esta planta porque vive como 100 años y florece solo una vez en su vida. Y cuando florece, muere. Y el concepto poético, filosófico de esto es fantástico. De hecho, tengo ahí la espinita clavada una vez en La Paz, hace unos años, que habían carteles pegados en las calles del florecimiento de la puya y iban a ir en autobuses a verlo al campo, ¿no? Uh-huh. Y no pude ir. Y entonces tengo ahí como la... La cosa, porque claro, es una cosa... Qué historia más bonita, ¿no? Sí, sí. O sea, vive 100 años y cuando florece... Muere. La palma. Sí, sí. Qué bonito, ¿eh? Morir ahí cuando floreces, ¿no? Tremendo. Qué hermoso. Tremendo, tremendo. Jolín. Sí, señor. Este es el mejor árbol de todos los programas que llevo. Claro, siempre dicen el roble, que si el techu, que si el sauce, que si... Y sin historia, lo demás, pero... ¿Cómo dijiste que se llama, que no lo pillé? Puya Raimondi, el nombre es... Puya Raimondi. Sí. Y es un cactus, grande. Es un cactus. Sí, es el nombre científico, por si alguien lo quiere buscar. Sí. El nombre de allí, no me acuerdo ahora mismo cómo es, pero bueno... Pero es un cactus grande, ¿no? Sí, sí, es un cactus gigante, es un cactus muy, muy grande. Qué buena historia, qué bonito. Muy bien, Sally. Pues nada, espero ahora ya con la voz... Puede ser la leche ya, a ver, has puesto un listón muy alto. Bueno, la voz no es, entonces la voz, vamos a cambiar la canción que se iba a poner y te voy a poner otra. La voz es la de una cantante indígena de Bolivia, Luzmila Carpio se llama, que es justamente de esa zona de los Andes. Ella radica desde hace unos años en Francia, en París, y ha grabado varios discos allí, y es una voz pues impresionante. Tenemos una canción ahora, sí, entonces vamos a cerrar con ella. Oye, es que tienes un montón de cosas que enseñarnos, pero que has estado todo este tiempo que si poner a Billie Holiday, Shara Bowen, ella Fidel, que ya las conocemos, jazz. Pero por favor, tenías que haber empezado por esto. Es un programa eso de que jazz. Queda pendiente para otro programa. Muy bien, sí, vale. Sí, sí, sí. No está en el disco, está en el PEN. Ah, está en el PEN, vale. Porque no es esta no. Señora que me has dado aquí. No. Señora, no señorita. Vale, y... Kuntur Maiku se llama, Luzmila Carpio. Sí, sí, sí, ya la tengo localizada. Tranquilidad. Jolín, después de esta presentación que hiciste de... Este es un tema solo vocal, entonces, bueno. Oye, muchas gracias por invitarme al programa y lo he pasado estupendamente. Sí, espero que los oyentes también. Yo creo que también, y queda pendiente de verdad dentro de... Vamos a dejar pasar unas semanas, pero queda pendiente un programa centrado en este tipo de música, en cantantes o, bueno, instrumentistas, digamos, de Latinoamérica, ¿no? Muy bien. Que a mí me apetece un montón. Vale. Muchísimas gracias, Ali. A ti. Por pasarlo tan bien y traer tan buena música y por tu energía tan positiva. Y nos vemos en La Yang. Eso. Vale. Un beso muy fuerte y os dejamos aquí con... Luzmila Carpio. Un beso. Thank you. sei Nico Guglielmi.